para crear este carrusel de sueños, que así se llama la banda que hemos escuchado, partió de un músico que no se sumó finalmente al proyecto, el batería y guitarrista Ace del Mundo, que tuvo la idea de que alguien se pusiera a explorar este tipo de pop independiente con un toque de jazz. Dicho elemento lo aportan las trompetas y saxofones de Roel de la Cruz y Javi Pérez. Y dentro de la formación del Carrusel de Sueños destacamos también la presencia de la cantante Jam Hilario. Este es un sexteto que ofrece, como hemos escuchado, melodías muy cuidadas y con un toque de nostalgia. Por el contrario, la banda que viene ahora, los gallegos Stay Pretty, gustan de sacar los dientes, enchufar sus guitarras y lanzar al mundo canciones como esta, Unusual. I'm unusual. Let's fight, all on fire. It's so cool, Prince of Garden. And in this world, yeah, with your man, I'm fire, my man, well, yeah, well. Javi, Roy y Carlos son tres aficionados al rock de Compostela. Apuestan por reinventar el formato de Power Trio y también tienen la vista puesta en bandas de los años 60 como The Who y también más modernas como las formaciones del excéntrico John Spencer. Hemos escuchado su canción Unusual, Inusual, que abría el álbum homónimo de Stay Pretty, recuperado para el Net Audio gracias a la labor del sello virtual también de Galicia, Otoxo Rabudo. Y vamos ya con nuestra sección de versiones. Tengo que admitir que últimamente resulta bastante predecible porque lo único que hacemos es ir a la carpeta del ordenador en la que tenemos guardada la versión en MP3 del recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston, escuchar un poco y quedarnos con una de las canciones. En este caso, la versión que Pablito hizo del tema Loner, como siempre, de Daniel Johnston. Thank you. Deseo estar tranquilo sin ti. Deseo echar raíces lejos de aquí. Poner tierra por medio y aislarme solo al fin. Deseo borrar lo andado por segunda vez y eliminar tus huellas marcadas en mi piel. I'm a loner, loner, solitario en el vecindario, solitario en el planetario, postulando al obituario. Tus recuerdos ya no me harán daño. I'm a loner, loner. Podría estar tranquilo, lejos de aquí, echar al fin raíces sin ti. Soy incapaz de hacerlo, voy a quedarme así. I'm a loser. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar nuestra versión de este lunes, Loner, Solitario, canción originalmente de Daniel Johnston, interpretada aquí por Pablito. Prometo que la semana que viene vamos a acabar por fin de repasar el recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston. Se incluyen ahí un total de 18 versiones y nosotros habremos puesto por lo menos 8, las que más nos gustaban. Bastante promoción le hemos hecho ya a este disco, aunque de forma desde luego merecida, así que dentro de poco ya empezaremos a escuchar versiones de otros artistas a cargo de músicos del Netaudio. Y seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes, ahora con un tema dedicado a Sicilia, a cargo de The Pepi Band. Orange juice. hay muchos ecos del buen rock independiente de los años 90 manifestándose en la música de la Pepi Band. Hemos escuchado su canción Sicilia y precisamente en esa zona de Italia grabaron su álbum Panic bajo la supervisión de Jorge Blenquino, quien se encargó de la grabación, la mezcla y la masterización. Es un lanzamiento de marzo de 2010, el tercero del sello virtual Lofofora Williams Recordings. Estamos siguiendo bastante de cerca los pasos de Stanel Label en las últimas semanas. Nos hemos topado con un catálogo de bastante calidad. E igualmente conviene siempre estar pendientes de las grabaciones en directo de la emisora WFNU que se difunden en la plataforma que tienen adjunta el archivo de la música gratuita, porque dentro de esas sesiones para programas de radio de la WFNU podemos descubrir a pequeñas grandes bandas como The Snow. Tienen en su repertorio la siguiente joya, The Russians, los rusos. Amount of blood. We got what we deserve now. We lost a lot of friends and now we're having fun. Mama, I'm home. Mama, I'm sick. I ate too much. I suck too much liquor. Mama, what's all the trouble about? I thought it was easy. It's breaking my vow. Jewels for the women, cars for the boys. We're making up for lost time, opening the gulags and carving up the drowning all our fevers in the waters of the Neva, with Saba and with Boris. Drowning in the Neva, the sun of revolution is giving off pollution. Is there redemption for us? Is redemption for us? Is there redemption? For us. Is redemption for us? Is there redemption for us? Is redemption for us? tienen un rollo cabaretero y también introducen instrumentos poco habituales en la música pop. Pienso en ese clarinete que se escuchaba en esta canción The Russians, los rusos, interpretada en directo por The Snow para el programa de Irene Trudel en la emisora estadounidense WFNU en mayo de 2008. Por aquel entonces acababan de sacar su primer álbum. Y en el centro de este proyecto, The Snow, encontramos a la pareja formada por Pierre de Gailland e Hilary Downes. De Pierre podemos comentar que ha estado ligado a la música profesional de una u otra forma desde principios de los años 90 en la escena neoyorquina, mientras que Hilary parece ser que aprendió a cantar y tocar un instrumento sobre la marcha durante una gira veraniega en 2006. Hemos escuchado entonces esta canción en directo de la banda The Snow. Vamos a seguir aprovechando dicha sesión para la emisora WFNU porque nos ha parecido muy interesante, pero eso será en posteriores ediciones del programa. Ahora toca escuchar a los rusos Tali Ho con su canción Those Kisses Aren't the Passing Fad. Esos besos no son una moda pasajera. In the morning. This morning, when I got up, the thought about you has crossed my mind. It's super fantastic, but not knowing you enough, I'm a jealous of a little bit like a clown. It's madness, dying in your bed. And as you are. Que no se diga que no nos gusta el pop energético aquí en Intangible 23. Esta era la canción Those Kisses Aren't the Peasant Fat, incluida en el EP Upside Down de la banda rusa Tally Ho, con signo de exclamación al final. Ese nombre es un auténtico grito de guerra que también se traslada a la fuerza que tiene su música. Este es un trío, el de Anthony, Max y Michael. Hasta ahora se han movido principalmente en el ámbito de los singles y los EPs, como este último que han publicado con Mimonot, que se llama, como ya he dicho, Upside Down. Y hasta ahora, hoy en el programa, hemos escuchado solo nuevas bandas que todavía no habían sonado en el programa. Ahora cambiamos el chip y recuperamos algunos temas de artistas bien conocidos por estos lares, como la cantante de Singapur, Inch Chua. Vamos con la canción que daba título a su álbum Wallflower. I'm a mismatched glove on the shelf of the hardware store. It's not like I know how I got here from before. Time just took me on its charge. Hello world, I'm part of the world but I don't qualify to be. Pops outside is social hierarchy. Cause I was always cruising on my own. I wish that someone would notice. It's not like I'm so hard to. Like the girls in the magazines, picture perfect framed and photoshopped to the last degree. Oh, spare me, would you please? I wish that someone would wanna know me. It's not like I'm so hard to see. But I'll just hide in my heart. watch me grow up. But no, no, no, they won't let me be. As they stand still and teased. But I'll just hide in my garden. Plant my own seeds and watch me grow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Then it won't be much longer till I become a pretty flower. Qué bien suena esa combinación de violín y guitarra acústica, y más si la que canta es Inch Chua. Esta era su canción Wallflower del álbum del mismo título, y estaba leyendo ahora mismo las letras en la página de Bandcamp. Habla un poco de esa sensación de sentirse que no encajas con el mundo. Y la solución que plantea ella es retirarse a su jardín a plantar flores. Este tema nos muestra en cualquier caso el lado más sosegado de este álbum de 2010, Wallflower, que, como hemos comprobado en sucesivas ediciones del programa, tiene también muchas canciones de pop más animadas. Y del mismo año de 2010 es el siguiente trabajo, el No Moon Album de los Styx. Los conocimos dentro de nuestro especial dedicado al sello asturiano Discos Humeantes, y ahora se cuelan de nuevo en nuestra selección musical con esta canción, Nihilistic Girl. We'll be right back. Estos son los sonidos garajeros del sello Discos Humeantes, que como bien sabemos publican música en Bandcamp en descarga gratuita o, como ellos dicen, pagando la voluntad, pero también tienen cuidadas ediciones en vinilo. Seguramente queda alguna copia todavía del No Moon álbum de los Styx. De dicho lanzamiento hemos escuchado la canción Nihilistic Girl. Y seguimos con viejos conocidos del programa, ahora con la cara A del single Rhapsody in Blue Jeans de los Whatevers. Cuesta elegir qué cara es mejor en este single Rhapsody in Blue Jeans de la banda Los Whatevers. Si la cara A, que le da título, o su reverso, que pusimos hace unas cuantas semanas, aquella canción You and Your Twisted Romance. Pero ¿por qué tener que escoger? Nos quedamos con ambos temas y ya está. Este era el Rhapsody in Blue Jeans, con ese encanto que los Whatevers saben darle a su música. Y llegamos así a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy con una versión de Stevie Wonder, nada más y nada menos, le hacen justicia los integrantes del grupo Stir Fried. No lo había dicho, pero seguro que has reconocido que la canción en concreto que que la banda Stir Fried versionaban de Stevie Wonder era esta, Living for the City. Ha sido nuestra canción en directo de hoy en Intangible 23, sacada de un concierto el 1 de septiembre de 1999 en San Luis, Estados Unidos. Stir Fried es la banda de Johnny Markoski. Dicen que llevan más de 20 años tocando un rock psicodélico y pantanoso y parece ser que tienen muy buena reputación en el ámbito de los directos. Entramos ya en la recta final de esta edición de Intangible 23. Creo que nos dará tiempo para escuchar un par de canciones, empezando por la siguiente, Blank, de William Wilson. Colors and black. without her. I'll die in a shell. Blank, así se titula esta canción del EP Summer Holidays and Folk Routine de William Wilson. Hay que comentar que el responsable de ese sonido tan opulento y orquestal es uno de sus músicos de acompañamiento, Valerio Zapula, y este EP se ha publicado con la netlabel Lofofora Williams Recordings. Y ya terminamos con la siguiente canción de Orquesta de Perros, esa super banda argentina. Esto es Nada es lo que parece. Y terminamos con esta canción del primer EP Perros de Orquesta de la banda argentina Orquesta de Perros. Ahí ves el juego de palabras entre los nombres del grupo y del EP en cuestión. Es un lanzamiento del sello Uf Caruf. Y como te decía, ya toca despedirnos en Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com.